Klauseko raperoak, Klauseko raperoak. Tu cortillón tan vacilón no tiene mala pinta, pero cuando amanece se ven las cosas distintas. Desde mi suite en el desierto paso de tus 12 uvas, dudas todavía de si existe Dios o existe Buda. Carreteras secundarias, vía de escape, hacemos difícil lo fácil para que te empapes de que no vas a vivir toda la vida del cuento en casa de tus papis con tus trapis tan contento. Y luego eres el más revolucionario, claro, que no te vean dándole la chapa, alguno es raro. Pero a mí no me vas a vender esa moto vieja, para escuchar cuentos ya tengo a mi amigo el Calleja. No puedes hablar de compromiso y trabajo cuando en tu puta vida has currado a destajo. Vete a la vendimia o a poner ladrillo, porque tus bonitas palabras no creo que a nadie importe. Corten, ¿qué es esto? Como un rebaño bobo entre cuatro paredes al son de un extraño nodo. Están todos, no son pocos, unos cuernos, otros locos, los que van a ligar y los que se comen los mocos, los que comen polvo blanco y los que no se comen nada. Los conozco a casi todos, me lo dicen sus miradas. A la yoga o a la droga, que te guste a ti, prueba otras cosas, pasa del rollito beat. Carreteras secundarias, futuro incierto, la realidad de los ciegos en un mundo de tuertos. Babas, bobo, bebes, gritas, vivas, vives, no ves, vives como vive un muerto. Haciendo tu stop, tiene coparo y me hizo un hueco. Me hizo ver que da igual llevar el depósito seco, que da igual no arreglar los flecos. Me fui con él, pedí papel y se ha quedado atrás hasta mi eco. Carreteras secundarias, pisa mis suelas, tu coche 100 caballos, mi caballo sin espuelas. Sin escuela que te admitan es la polla. Tu rollo rasta gangsta y gastas la pasta en alpiste. Y hablas de los demás porque no eres interesante. Siempre intentando estar delante mía, me tomen todo. Aquí unos se prostituyen, otros solo se venden. Casi todos suenan igual y muy pocos sorprenden. Unos viven y otros se conforman con estar vivos. Perdieron la ilusión por todo y no quedan motivos para vivir más que una casa y un descapotable. Una mujer cachonda, chacha y un trabajo estable. A ti te vale con votar, no con volar. Si con un dólar, con posar para la foto y caminar sobre la alfombra roja. No voy a demostrar que doy la talla. Nosotros empezamos cuando hallando las medallas. Y lo siento, no vendo mis secretos, soy discreto. Recorro el camino que elegí aunque no sea recto. Carreteras secundarias no siempre son atajos, pero encontré la felicidad aquí volando bajo. Carreteras secundarias, futuro incierto, la realidad de los ciegos en un mundo de tuertos. Babas, bobo, bebes, gritas, vivas, vives, no ves, vives como vive un muerto. Sábados preparados para Emmaus, me pone los pelos de punta. Rapsus como Cassius Clay, el rey en las en poesía básica, caminos alternativos en rap. Y en la vida cotidiana despertar cada mañana, querer hacer todo, querer hacer nada. Chavales, apreciar los detalles en la calle, reivindicar vuestro espacio, ocupar si es necesario. Los límites los pones tú, no el adversario. Escoge tu rol, una posición. No vayan de farol en este circo, chaval, ten alguna ambición. Carreteras sin peajes, carteras sin monedas, pensar en cobrar, no. A ver si te enteras, llegar a los 50 con trabajo estable y agradable, familia acomodado en este sistema. Unos con todo en regla, otros sin papeles, no sean peleles. Todos somos presos de las leyes, no somos libres de opinar. Adieras penas, catas una de ocupar, galea, ureadas, el gaiti camar, de fumar, legalizar la puta marihuana y dejar de rayar. Estamos hartos del asfalto, hartos de la ciudad. Carreteras secundarias, futuro incierto, la realidad de los ciegos en un mundo de tuertos. Babas, bobo, bebes, gritas, vivas, vives, no ves, vives como vive un muerto.